Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidas a un programa muy especial de Website Stories. Hoy contamos con la visita maravillosa, espectacular, de nuestra querida Benedita Bondas, la reina barbuda de Alicante, el culo de España, que conquistó Drag Race con su talento, humor y estilo inconfundible. Pero detrás de Benedita está Borja Lisón, artista con más de 14 años de carrera, que ha hecho del drag una forma de expresión, mezcla de cabaret, crítica y diversión. Benedita se transforma y transforma cada escenario en un espacio donde lo punk se cruza con lo pin-up y el humor se convierte en mensaje. Vamos a prepararnos para conocer a una artista única, elegante y sin miedo a romper moldes. Bienvenida, Benedita, ¿cómo estás? Hola, David. Ah, qué bonito, por favor, la intro, me ha encantado. Bueno, pues estoy... sí, Borja, Benedita, como tú quieras. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Ya tocaba, porque hacía un montón de años que no sabíamos nada. Bueno, yo no sabía nada de ti hace un montón de años, así que me ha alegrado mucho volver a reencontrarnos. Y fíjate que tenemos que reencontrarnos a través de una pantalla de ordenador y para hablar de, bueno, de cosas de trabajo que están muy bien, pero sobre todo para hablar de ti. Eso es, sí. A mí me encanta hablar de lo que sea. Tengo un buen palique, así que adelante con todo. Comentaba el otro día con una amiga en común, una tal Maika Jurado, yo te conocí cuando recién llegaste a Madrid hace la tira de años, y sí que es cierto que ahí empezabas a hacer tus cositas, pero tu despliegue, tu exitazo como Benedita fue justo cuando yo regresé a Bilbao. Entonces yo te he ido viendo crecer y triunfar desde aquí, pero me gustaría hablar un poquito de ese Borja que llega a Madrid muy jovencito, ¿verdad? Claro, es que yo llegué a Madrid, o sea, cuando tú y yo nos conocimos, yo tenía 18 recién cumplidos. O sea, yo llegué a Madrid en el 2009, eso, con 18, ya no sé cuántos años son, si son 15, ya no sé cuántos llevo aquí, 16. Y claro, yo llegué a Madrid pues con muchas ganas de irme de Elche, la verdad. Pero no por nada, sino porque desde hacía mucho tiempo se me quedaba como pequeño ya. O sea, yo sí que estaba acostumbrado a venir a Madrid a ver a mi tía, a la ESPE, que también conoces, o ir a Barcelona a ver a mi tía Lola. Entonces, claro, las posibilidades que veía en las ciudades grandes, pues claro, no las veía allí. Entonces, claro, yo llegué a Madrid liberadísimo y con un montón de ganas de todo. De todas maneras, el pequeño Borja ya apuntaba maneras, porque a mí me dicen que eras muy directo y que decía las cosas muy a la cara. No sé si tú recuerdas un señor que paseaba con un chihuahua que te solía saludar y tú le soltaste un día que tenía la cara igual que el perro, porque no te cortabas. Sí, exactamente. ¿Quién te ha contado eso, David? No me acuerdo. Bueno, no sé si te acuerdas, por ejemplo, que te solían de pequeño guapísimo, pero que igual, pues ya sabes, las señoras mayores que te llamaban, qué guapo está el niño, qué gordico está. Y a ti te da mucha rabia, mucha rabia, mucha rabia. Sí, y a de tu eso abuela, sí que me acuerdo. Y a tu abuela le dio una sofoca porque una señora que te solía decir eso mucho le dijiste que ella era más fea que una bruja porque le faltaban no sé cuántos dientes. Sí, la llamé bruja, sí, de eso sí me acuerdo. Lo del pequinés o lo del perro ahora mismo no caigo, pero también esto seguro que lo tiene que contar mi abuela, claro. Sí, es que me tocaba mucho el coño porque ahora ya se dice mucho eso de no opines de los cuerpos de los demás. Pero es que antes se hacía como tan normal y a mí me daba mucha rabia porque, claro... ser gordo no estaba bien y sigue sin estar bien de cara a la sociedad, ¿sabes? O sea, que siguen habiendo un montón de prejuicios, aunque ahora hay mucho más body positive y eso me encanta, pero claro, yo de pequeño era un niño gordito, entonces eso me sentaba mal y claro, ahora tengo un trauma y tengo TCAs, como todas, ¿sabes? Como todas las que hemos sido gorditas de pequeñas y evidentemente pues sufrimos con eso y que tenemos esa carga a nuestras espaldas. No sé si recuerdas además, bueno, claro que tú lo tienes que recordar porque eras tú el que maquillaba y disfrazaba constantemente a tu hermana Alba. Ay, sí, sí. O sea, además eso, menos mal que nunca dio ningún problema porque, claro, mis padres me reñían y me decían, porque claro, yo la maquillaba, la peinaba, la vestía realmente de cabaretera. Pero claro, a mí siempre me ha encantado un poco el destape. Entonces, claro, realmente vestir a una niña muy pequeña de cabaretera, pues, y hacerle fotos. Y luego era cuando se revelaban las fotos. Imagínate, menos mal que el que... donde mandamos a revelar las fotos era a través de la tienda de mi padre, que tiene una tienda de electrodomésticos, y se revelaban fotos. Pero tú imagínate que mi padre me decía, es que esto como lo vea alguien, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Una niña vestida de puta. O sea, sí, sí. Sí, apuntaba maneras desde siempre, o sea. ¿Cómo surge el personaje de Benedita? Pues surge, yo creo que de una necesidad como de expresar, como una forma de expresión. Al final, como un niño marica y como un tío marica ya a día de hoy, siempre he tenido como esa parte femenina desarrollada. Y entonces encontré con el personaje una forma de expresar esa parte femenina de la manera que yo quería. O sea, es la manera en la que yo entiendo la feminidad o la feminidad que a mí me gusta. Entonces eso lo expreso a través del personaje. Entonces surgió un poco pues por eso, surgió también al empezar a salir y al ver cosas, ¿no? De repente ir a discotecas y ver pues esas animaciones que habían antes. Ahora todavía hay, pero antes era como más todavía, que eran gogós, pero eran gogós como súper caracterizados de diferentes temáticas y siempre habrían como drag queens, entonces yo las veía tan divinas y decía, pues hombre, qué trabajo más guay, ¿no? Que te paguen por estar ahí en un podium divina, como un poco inaccesible, ¿no? Y me lo propuse y en poco tiempo lo conseguí, porque yo primero empecé como gogó. Que yo no pensaba ni que iba a hacer show ni que iba a ser un drag queen al nivel al que lo soy ahora. Iba a ser más como un pasatiempo, pues ya que salgo de fiesta, pues de repente me monto y encima me pagan y tengo como mejores, tengo preferencias, ¿no? Más que el resto de la gente que está en una sala. Y entonces empecé así un poco. Me gustaba mucho también jugar con la ambigüedad de mostrar una parte muy femenina, pero combinarla con un elemento muy masculino que se supone que es muy masculino, como puede ser la barba, ¿no? Entonces me gustaba jugar un poco con eso. Las inspiraciones están súper claras y ya vienen marcadas en el propio nombre, ¿verdad? Explícanos un poco de dónde viene Benedita Bondas, para el que no lo sepa. Sí, pues Benedita Bondas. Benedita, el nombre se escribe con V. Hay gente que no está muy puesta y tal y de repente me lo escribe mal y lo pone con B, porque claro, no es Benedicta con C en intercalada ahí. Es Bene por la veneno, por eso se escribe con V, y Dita de Dita Bontis, que eran como mis dos grandes musas. Realmente la veneno no es que sea una musa que me inspire mucho estéticamente. Bueno, sí inspira, porque era una tía bellísima. Pero bueno, ese punto descocado, ¿no? Y un poco más de barrio, combinado con Dita Von Teese, que es como la perfección y el glamour más, pues, más perfecto, ¿no? Entonces jugué con el nombre justamente por eso, por combinar esas dos versiones. Y luego el bondage es pues por la práctica de atar con nudos, el shibari y todo esto, que no es que la practique como tal, me la han hecho alguna vez, sobre todo para shows, más que en mi vida personal, sexual, real, pero le daba un toque así, mezclado Benedita, que le daba un toque eclesiástico, porque encima era cuando estaba el Papa este, el Benedicto XVI, pues de repente ponerlo el bondage, pues me dio rollo, tampoco le di muchas vueltas. Y el burlesque, como tú bien has comentado, es una parte súper importante, no solo de tu personaje, sino también de tu espectáculo, porque eres, por así decirlo, la experta en burlesque, la referencia a nivel internacional casi. Bueno, sí, sobre todo porque desde que empecé, o sea, si empecé a montarme en el 2009 y en el 2012 ya estaba trabajando de noche, desde siempre llevé esta estética y hasta antes de hacer shows de burlesque como tal, ya llevaba la estética, ¿no? Aunque bailar un día de gogo en el Stardust, pues de repente bailaba desnuda en pezoneras y cosas así. O salía con una bata y luego me la quitaba y ya me quedaba en pezoneras. Como que siempre jugué con esa estética. Y en cuanto se me dio la oportunidad de hacer shows, lo primero que hice fue burlesque también. Claro, ahora pienso en lo que hacía y no era tampoco como ahora. Obviamente he evolucionado y he mejorado, pero siempre me interesó como jugar con ese punto del erotismo y la desnudez sin verlo, o sea, viéndolo como algo artístico, o sea, viendo el tema de la desnudez o la sensualidad como algo bonito y algo artístico. Me gusta mucho de siempre, o sea, es que yo desde pequeño siempre he visto películas, pues que si Showgirls, que si Cabaret, que si de repente documentales que llegaban a mi vida de cabarets de París, donde siempre habían pues muchas mujeres guapísimas y muy desnudas, pero con muchos brillantes. Entonces todo eso me llamó la atención, así que desde siempre, aunque luego hago muchas más cosas, pero desde que empecé el tema del burlesque, es que es lo que más disfruto. O sea, cuando hago un show en el que no me tengo que desnudar, porque hay veces que vas a sitios a actuar y te piden más tiempo, ¿no? Te piden más de un número, o entonces, claro, no voy a hacer 20 striptease, pero igual sí que hago dos. Pero si tengo que hacer más cosas, pues hago mi playback normales, hablo con el público, con el micro y tal, pero cuando hago playback normales siento como que estoy estafando, porque como no estoy desnudándome, me estoy quitando cosas, siento que no estoy haciendo nada. Se ha hablado mucho de que hay que ser una drag 360, ¿no? Que hay que saber hacerlo todo, y yo creo que lo bueno es especializarse y que cada una tenga su propio talento especial que explote al máximo. Es decir, no hace falta saber cantar, bailar, maquillar, hacer playbacks, hacer no sé qué. ¿Qué opinas al respecto? Sí, pienso que sí que tienes que ser muy completa, porque, por ejemplo, si es una drag queen independiente que viajas y te va a tocar trabajar en diferentes sitios, lugares y países, sí que tienes que tener un tipo de independencia mínima, que es maquillarte. Porque depender de alguien que vaya contigo y te maquille, pues, hombre, si te lo puedes permitir, pero dudo mucho que una drag queen se pueda permitir llevar siempre un maquillador con ella. Pero en cuanto a lo demás, sí, yo creo que precisamente especializarte en algo, aunque luego hagas más cosas, pero yo creo que precisamente a mí se me diferencia un poco por el burlesque, porque aunque ahora cada vez hay más gente que lo hace, pues yo desde el principio lo hacía, cuando en España realmente el problema es que no tenemos una cultura de burlesque como tal. Cuando, por ejemplo, en Italia, que es un país vecino y encima es un país más conservador todavía que España, ahí hay mucha cultura de burlesque, hay un montón de sitios donde hacen burlesque, hay un montón de festivales de burlesque de arriba abajo del país, y en cambio aquí en España solo tenemos un festival y luego hay alguna cosilla suelta, y ya luego cuando producimos cositas entre el grupito de las personas que hacemos burlesque en España, pero es complicado. Entonces yo creo que gracias a eso, a que yo me diferencio un poco por el tema del burlesque, se me han abierto puertas que a mí más me interesan mucho, que son fuera de España, que al final es lo que me llena mucho, como viajar y de repente llevarlo a otros países. Y no paras de viajar, chica, porque estás constantemente de un lado para otro. Cuéntanos tus últimos viajes, ¿cómo han sido? ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de la escena drag que has encontrado allí? Sí, ha sido una temporada llena de viajes maravillosos, la verdad, y estoy muy contento con eso, porque de verdad que viajar me encanta. O sea, me encantaría tener mi propio programa tipo Madrileños por el Mundo, pero en una versión queer y drag, donde de repente ir a diferentes ciudades del mundo y conocer su escena drag y su escena queer a la vez que visitamos. Eso me encantaría. Pero este año empecé, bueno, realmente el año pasado, ya casi en Navidades, estuve en Australia, que fue un pedazo de viaje increíble. Estuve como 10 días y fui allí solo para hacer un número de 5 minutos. O sea, que eso fue increíble. Lo que pasa que al final los productores de allí fueron lo más y se portaron, porque fui con otra compañera de Drag Race, con Yurigi, mi hermana, y nos fuimos, y ya que íbamos tan lejos, porque literalmente si clavas un clavo por España y sale por Australia, y al ir tan lejos queríamos aprovechar un poco, y nos dieron la posibilidad de estar 10 días allí, en Sydney y en Melbourne. El show fue en Melbourne, o sea que ese fue un viaje increíble, y ya volví directamente para ir a cenar el día de Nochebuena. O sea que fue maravilloso. Y luego este año ya estuve en México todo el mes de abril. Estuve de gira con Ornella, que es mi otra hermana y comadre y exnovia y de todo, en México, pues todo el mes. también allí, que fue una experiencia muy guay, también muy cansada, pero fue maravilloso. ¿Y qué más? Luego estuve a final de verano, en final de agosto, estuve en Nueva Orleans, en Estados Unidos, que ha sido increíble, o sea, ha sido una experiencia también, porque allí además sí que hay cultura de burlesque. Entonces he vivido como el burlesque auténtico, auténtico. Al final el burlesque viene como de Estados Unidos. Y me di cuenta que allí, y además en esa zona, hay burlesque casi en cualquier sitio. O sea, en una fiesta, en un rooftop, una fiesta queer con un montón de drag queens, de repente tienen mínimo a una chica o dos que hacen burlesque. Mujeres cis, mujeres trans, todo. O sea que, bueno, aparte cómo me trataron, me sentí súper integrado. Luego las propinas que te dan, que te van metiendo billetes en el tanga como una puta. Y eso a mí me encanta, sentirme una puta así en ese sentido. O sea que fue una experiencia increíble, increíble. Y luego he estado en Helsinki y en Berlín. En Helsinki sí que fue más rápido, solo estuve 2 días. Y en Berlín estuve como 4 días, y actué uno. Y lo que tengo previsto es en enero irme a Hamburgo, también en Alemania, pero ahí me voy todo el mes. Y es una propuesta muy chula porque me voy al Pulverfass, que es un cabaret mítico, es el último cabaret auténtico que queda abierto en Alemania, que lleva abierto desde los 70. Y es maravilloso porque cada mes cambian el show. Entonces hacen por ejemplo, el mes que yo voy va a ser el mes del burlesque clásico. Ahora, por ejemplo, en Halloween han tenido uno de burlesque terrorífico. Luego hacen transformismo normal. Igual tienen un mes que es un mes con drags que imitan. O sea, es como muy interesante y abren de jueves a lunes. O sea, voy a trabajar 5 días a la semana, y si abren 5 días, supongo que es porque funciona, que es lo que me sorprende todavía que un cabaret en Hamburgo, que es una ciudad grande, pero tan poco tan grandísima, funcione tantos días. O sea, es increíble. Y el sábado se hace doblete. Así que eso es lo que tengo previsto por el momento. ¿Te parecerá poco, chica? No, no, no. O sea, estoy encantado, la verdad. Con ese tema, además, estoy muy, muy contento de vivir lo que es un cabaret de verdad y vivir la experiencia de vivirlo durante un mes entero trabajando todos los días. Porque a lo mejor voy a actuar a un sitio, pero voy, actúo un día y me vuelvo. Pero estar allí como viviendo, además te ponen en casa, te ponen una habitación en un piso compartido con otra gente del cabaret, o sea que va a ser como una experiencia full cabaret de verdad. ¿Y te quedarías una temporada larga fuera? Yo creo que sí. O sea, no, no, aquí va a ser un mes y no, no creo que me quede más y al final yo aquí luego entre semana también tengo mi trabajo no drag, porque bueno, al final luego tú lo sabes, el tema artístico tampoco es que tengas una seguridad. O sea, yo voy teniendo bolos, pero tampoco sé si el año que viene voy a seguir teniendo los mismos. Entonces sigo manteniendo mi trabajo de día por tener un fijo seguro. Pero si por mí fuera o si me saliese una propuesta que me mereciese la pena, me iría a donde sea. ¿Y cómo ves Madrid actualmente, por ejemplo, a nivel de noche y a nivel de espectáculo? Pues en general lo veo un poco mal. Quitando una cosa que sí que está guay que están haciendo ahora, que ahora te la comento, en general la veo muy mal. Yo en Madrid estoy trabajando súper poco. De hecho, diría que donde menos estoy trabajando más en Barcelona ahora mismo que en Madrid. Han cerrado muchos locales, y no sé. Lo veo un poco que no está en su mejor momento. Sí que es cierto que ha abierto una sala que se llama Mary Queen, que no sé si tú conociste la antigua Polana. Ha reabierto, reformada, la sala está preciosa, o sea, es una sala increíble y están haciendo una programación muy guay de que todos los días tienen cosas. O sea, desde proyectar el capítulo de Drag Race cuando hay los domingos y hacen una fiesta y la gente actúa y tal, hasta también poner los lunes, creo que ponen cine queer y también una drag lo comenta, creo que lo comenta la Sorni, que es una drag que es lo más. Luego los martes y miércoles hacen temporada drag de que, por ejemplo, a una drag le dan un mes y todos los martes o miércoles de ese mes pues tiene su espectáculo y lleva a una artista invitada que ella quiere. O sea, está muy guay porque están haciendo muchas cosas y es como de ir y sentarte y ver el show. Luego también hacen fiesta el fin de semana, pero lo están enfocando muy al show. Entonces es el único sitio ahora mismo que en Madrid está haciendo propuestas muy guays. Luego siguen abiertos sitios míticos como el Delirio, Quién la invitó, que ahí también hacen shows, pero quitando eso, quitando el Delirio, el Quién la invitó, el Black and White y el LL, poca cosa más hay en Chueca. Luego pues hay fiestas más grandes y demás, pero yo en general en Madrid estoy trabajando muy poco, estoy más viajando, que por una parte también me gusta. ¿Y cómo es vivir en Madrid? ¿Cómo están los alquileres y los pisos, Borja? Pues está terrible. O sea, yo me he mudado hace nada, hace un mes y algo, dos, así. Y conseguí mudarme gracias a una chica que conozco que tenía un piso que acaba de reformar que es suyo y me dijo que lo quería alquilar unos años y que quería alguien de confianza. Si no llega a ser por ella, no sé qué habría hecho porque lo que son las aplicaciones de búsqueda de piso es imposible. O sea, o no te dan cita o te dan una cita que te enseñan el piso con 20 personas a la vez. O es como un casting terrible, no sé, no sé el futuro que nos espera, la verdad. Oye, ¿qué quedó de aquella Benedita que empezó en Supermarché, que trabaja Rita? Pues, hombre, pues que el otro día, escucha, el otro día estaba escuchando un podcast donde estabas tú como invitada. Me reí muchísimo porque hablabas de una época, de esa época de los comienzos y bueno, y contabas unas cosas que me descojonaba, pero dije, madre mía, y yo que quería ser como un poco irreverente en el programa, pero vamos, te contaste una cosa con la cabra de la Plaza Mayor que yo me quedé, pero bueno, o sea, no me pude reír más, estaba afeitándome y dije, madre mía. Qué fuerte, o sea, escuchaste el podcast, el de Maricona, ¿no? Exactamente, exactamente. Y me pareció tremendo, tremendo. Justo el otro día, el Pepe, uno de los que hace el podcast, que vive en Alemania, vive en Múnich, pero justo estaba en Berlín y vino a verme a Berlín el sábado pasado. Pues lo de la Plaza Mayor no fue en la Plaza Mayor, fue con la cabra de la Plaza Mayor. Eso es. Y fue divertidísimo porque debajo de esa cabra había un señor rumano que estaba bastante bien para lo que a mí me pareció en aquel momento y le masturbé totalmente. En el que trabaja Rita lo contrataban de vez en cuando y aquel día, claro, pues yo estaba correteando desnuda por el camerino, poniéndome mis cosas, pues mis braguitas, mis tal, para hacer el show y de repente vi ahí a un chico así, un mono tal, me miraba mucho y al final lo seduje y se llevó su buena mano, la se la merecía. Sí, se la di con gusto. Nunca se va a olvidar de esa experiencia. No, yo estoy súper orgullosa de haber masturbado a la cabra de la Plaza Mayor. Sí, es una cosa de la que me enorgullezco mucho, entre otras cosas. Pero sí, esa época, la época de el que trabajé Rita, Supermarché, Ibiza, todo eso, fue una época más loca. Ya no hago esas cosas así tan a la ligera. Hombre, si se me pone algo por delante así que me parece interesante, ¿por qué no? Luego lo pienso y digo, la vida son 2 días, no le debo nada a nadie. No está la cosa como para decir que no, también te digo, ¿eh? O sea, no, totalmente. Hay que aprovechar. Oye, ¿qué referentes tienes en el mundo drag? Pues, fíjate, referentes. Tengo uno muy antiguo y uno más actual. A ver, siempre me han, o sea, toda drag que tenga una estética que me llame la atención, que se parezca un poco a la mía, han sido como, bueno, con la que empecé, que fue mi Nacha Bohème en Valencia, ya llevaba una estética que a mí me interesaba mucho porque la sentí como conexión total de cómo a mí me gusta la estética también. Entonces ya fue como la primera. Luego con el tiempo apareció una drag que se llama Lola Dragones Von Flame, que es suiza, vive en París y bueno, era mano derecha de Terry Mugler y la conocí, creo que la conocí en París y luego trabajé con ella en Ibiza porque venían a trabajar una fiesta de un DJ francés y luego, bueno, la he visto varias veces y tiene una estética increíble, así rollo Mugler, además ella es una drag ya madura y ha hecho cosas chulísimas, tiene un zapatero, bueno, es pura estética, también canta, trabaja en el Madame Arthur de París, que es como otro cabaret mitiquísimo, y ella me ha inspirado mucho, y actualmente una persona que me inspira mucho es mi hermana Queen Quan, la que me llevó a Nueva Orleans, que es increíble, o sea, no he visto a nadie mover los abanicos como ella, o sea, es súper, súper inspiradora. Actualmente estás con 3 compañeras y amigas encima de los escenarios. Estáis en el teatro representando una obra de teatro que ha estado todo... Bueno, ¿cuánto lleva? Un mes, ¿no? Creo que nos quedan muy poquitas funciones para terminar. Empezamos a mitad de septiembre y en principio terminamos ahora en noviembre. creo que terminamos. No sé si de repente se renovará alguna fecha para diciembre, pero en principio no. Y estoy muy contento también con la función, con Un golpe de suerte en Teatro Luchana. Está siendo una experiencia muy guay, la verdad, porque yo había hecho teatro cuando vivía en Elche, o sea, como en la adolescencia, cuando iba al instituto y eso. Y desde que me vine a Madrid no había vuelto a hacer teatro como tal de guión y de, pues eso, de diálogo. Y estoy muy contento. Cuando me lo propusieron, no me lo pensé, dije que sí, y la verdad que lo estoy disfrutando un montón, porque es una función disparatada, cómica, disparatada, que es muy divertida. Entonces, estamos ahí todos los jueves en los Teatros Luchana y está siendo muy divertido. La verdad que la gente se va muy contenta y se ríe un montón y me encanta. Yo tengo un papel de tonta, que se me da súper bien hacerme la tonta, y lo estoy disfrutando mogollón. Sin ser tú nada de eso. Totalmente. Claro, me hago la tonta, pero no tengo un pelo de tonta. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. ¿Te apuntarías a una de estas franquicias internacionales de Drag Race? Tendría que pensarlo, depende de las condiciones. Igual sí. Lo que pasa es que ya tuve una propuesta, ¿eh? Pero, o sea, yo con el inglés me defiendo, pero una cosa es defenderte y otra cosa es pensarlo todo en inglés, en el sentido de, bueno, dialogar y demás, sí, porque al final cuando salgo fuera, pues con el inglés me defiendo, pero de repente prepárate un roast en inglés, prepárate un snatch game en inglés, el humor ya al final cambia. Entonces, pues como experiencia a lo mejor lo haría, pero creo que no estás en igualdad de condiciones si no eres bilingüe total, ¿sabes? Es complicado, es una experiencia que tienes, es súper complicada y, ¿no? Porque estás todo el rato no solo dando, sino recibiendo y constantemente en un ambiente de hablar en inglés que no puedes cagarla, nunca mejor dicho. Claro, entonces, como al final es una competición, creo que si no vas con un idioma, eso, prácticamente bilingüe, pues al final sí que puedes ir haciendo cosas, pero hasta donde llegues. Creo que si no hablas inglés perfecto, cuesta mucho llegar al final. Entonces, hay compañeras que, oye, que lo hacen y súper bien, porque al final como experiencia, o bueno, para que te conozcan también más a nivel internacional, pues también está bien si piensas en eso. Pero claro, pensándolo fríamente, pues igual en algún momento si me viene bien lo haría, pero tendría que meterme un poco de caña con el inglés o ver hasta dónde llego y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Oye, ¿el drag crees que corre un riesgo de convertirse en un mainstream descafeinado o todavía tiene cuerda para rato? ¿Hay que ser un poquito más radicales? ¿Hay que apostar por cosas nuevas? ¿Se está haciendo pero no se muestra? A ver, descafeinado no creo que sea la palabra. Creo que lo que hay ahora es mucha oferta. Bueno, mucha oferta no, hay más oferta drag. Muchas no creo que sea. Porque al final creo que aunque haya más, creo que seguimos estando un poco ahí un poco apartados, aunque de repente sí que hayan sitios donde cuenten contigo, que de repente no, pero que no se da la misma oportunidad. Creo que también hay muchas drags nuevas o como mucha gente dice que todo el mundo puede hacer drag. Yo ahí sí que estoy de acuerdo, o sea, todo el mundo puede hacer drag. Ahora, no todo el mundo creo que es contratable. ¿Entiendes? O sea, una cosa es que tú te quieras travestir un día, ponerte una peluca, irte de fiesta o hacerte unas fotos o sentirte divina, irte por ahí, tal. Eso está bien. Eso lo puede hacer quien sea, pero creo que no por maquillarte un día y ponerte una peluca ya tienes derecho de repente a estar trabajando donde sea o cobrando lo que sea. O sea, esa es mi opinión. ¿Sabes? Obviamente la gente va aprendiendo, igual te vas puliendo, claro que sí. O sea, yo al principio tampoco hacía las cosas como ahora. Entonces, bueno, pues uno puede ir aprendiendo cosas y demás, pero hay gente que a lo mejor no tiene carisma, hay gente que no, o sea, hay gente que no es contratable. ¿Y se puede tener éxito sin traicionarse un poco? ¿Sin traicionarse? ¿A qué te refieres? No sé si por cumplir expectativas, por ejemplo, has tenido que renunciar a alguna parte tuya que igual querías mostrar, o por ejemplo, de cara a conseguir algún contrato. Yo creo que cuando tienes ya un estatus y eres conocida, eso es más fácil de lidiar con ello, pero igual al principio, sobre todo a la hora de encajar con lo que la gente espera de ti, o muchos artistas que, por ejemplo, aspiran, ¿no?, a salir en televisión porque les puede dar una plataforma súper importante y necesaria, eso, el tener que renunciar a algo y tener que sentir que te traicionas un poco a ti misma como artista. Pues yo creo que nunca he tenido que hacer mucha... No, quitando solo en un sitio, una vez sí que me pidieron que me afeitara. Pero era un contrato... realmente yo entré sustituyendo a Ornella. Fue en el Media Puri y ahí era un contrato de fijo, bueno, fijo durante... mucho, fueron más de un año o así, y era cada fin de semana, viernes y sábado. Entonces, económicamente me venía muy bien, porque al final eran 2 días a la semana fijos siempre, más los festivos o víspera de festivos. Y como yo entré sustituyendo a Ornella, claro, la gente que llevaba aquello no entendía mi personaje, no, quiero decir, pues con barba, ¿qué es esto? No. Entonces, al principio sí que me tuve que afeitar. Luego, cuando llegó, no sé si fue la que llevaba el tema de maquillajes y tal, a los meses me dijo, no, pero ¿quién te ha dicho que te afeites? No, tú déjatelo. Entonces, ella que sí que entendía el rollo ya me dijo que sí. Pero ha sido la única vez que he tenido como que prostituir un poco mi barba por petición, por una petición y por querer estar en un sitio porque me venía bien. Y ahí también aprendí mucho y fue una experiencia muy guay, ¿eh? Pero por lo general no he tenido que hacer mucha cosa que no... O sea, yo hay cosas que si realmente no lo siento, es que prefiero no hacerla. O sea, yo, por ejemplo... valoro mucho las drags que están cada día, por ejemplo, en Chueca, haciendo micro todas las noches, 5 días o 6 a la semana, y que de repente tienen la capacidad de decir, yo qué sé, preguntan al público, venga, ¿qué canción queréis que haga? Y le dicen cualquiera, una de Malú, y ella coge y hace una de Malú. Yo eso soy incapaz. O sea, yo no puedo hacerte una canción de Malú. Te digo Malú como de quien sea. O sea, yo si te hago una canción, tiene que ser una canción que yo me siente representado o que de verdad yo sienta esa canción, aunque sea una canción de mierda. Pero hacer una canción así, porque si venga Malú, venga, es que no, porque no me las sé, ni me las quiero saber, ni me interesa hacer una canción de alguien que no siento que a mí me pega, ¿sabes? Oye, ¿el personaje de Benedita ha salvado alguna vez a Borja? Qué pregunta más buena, la verdad. Yo creo que... No sé si salvar es la palabra, pero creo que sí que lo ha equilibrado bastante, ¿sabes? Como que sí, me ha servido para disociar, o no disociar precisamente, pero sí como que me ha dado como una libertad que a lo mejor como Borja no la sentía, ¿sabes? ¿Y la sigue experimentando? ¿Sigue experimentando la misma libertad? ¿O crees que los dos personajes, las dos personas, tus dos facetas están ya tan equilibradas, no vamos a decir fusionadas, pero al fin y al cabo no deja de ser un alter ego tuyo que parte de ti, que nace de ti? ¿Pero crees que ahora, por ejemplo, está todo más equilibrado? Hombre, ahora está todo más equilibrado. Aún así, el personaje te sigue soltando más. Sí, creo que al final es como un poco... Como una protección, ¿sabes? Que de repente cuando estás con el personaje, de repente haces cosas o te sientes más libre de hacer cosas que cuando no. En muchas ocasiones, a la hora de, yo qué sé, de hablar o de hablar con quien sea o de decir cualquier cosa, de expresar cualquier cosa, como que el personaje ese te da la libertad de repente ponerte, sí, como si fuera una máscara, ¿no? Al final. Aunque eres tú, pero de repente como que te da ese puntito de atreverte más a algunas cosas. El burlesque tiene algo de jugar, al fin y al cabo, con lo que se espera del cuerpo. Y desnudarse en escena tiene que ser una experiencia súper íntima, a la vez que compartida con un montón de personas que están observándote, que han pagado para verte. Te preguntaría qué es lo más poderoso, qué es lo más fuerte que has sentido en escena cuando te has desnudado. Si te hace sentir vulnerable, ¿qué te provoca? Pues fíjate, ¿no? Me hace sentir como mucho más empoderada. Sí, O sea, porque al final yo, el tema del cuerpo siempre es algo que me persigue, ¿no? O sea, que me persigue, pues eso, que siempre he tenido complejos. Y yo creo que precisamente el burlesque me ha liberado un poco, como que en cierto sentido me ha ayudado a quererme más. Aunque también ahí en el show yo controlo un poco, o yo creo que controlo un poco, con poses y cómo quiero que se vea el cuerpo de bonito, porque no es lo mismo. Verte actuar en el escenario con las poses y los movimientos que verte en la playa de cualquier manera, ¿sabes? Pero creo que al final el tema del burlesque es un espacio como bastante seguro donde en general todos los cuerpos son válidos. O sea, yo en el mundo del burlesque he visto todo tipo de cuerpos, todo tipo de gente y me encanta cuando hay cuerpos diferentes que no son los hegemónicos y salen súper liberadas a desnudarse y súper empoderadas. O sea, eso me encanta. Creo que es una de las cosas que más me gusta del burlesque, que hay todo tipo de cuerpos y todos están bien. Y además del culo de España, podemos decir que eres las piernas de España, porque encontrarte a una fan que se haya tatuado tus piernas en su cuerpo tiene que ser muy fuerte, ¿no? Es fuerte, pero bueno, no solo las piernas. A mí se me han tatuado un montón de gente, muchísimo. Tengo una carpeta por ahí, no sé si en Instagram, con toda la gente que se me ha ido tatuando. Yo creo que de todas así, mis compis, soy una de las que más se me han tatuado, o sea, muchísimo. No sé si es porque igual mi estética es como muy característica y luego para tatuajes queda bien porque tiene ese punto pin-up y tal, pero se me han tatuado muchísimo. Y la última, pues esta chica de las piernas, que es española, pero vive en Berlín y justo vino el otro día a verme y cogió las piernas. Esas piernas son de un vídeo. Ella hizo captura del vídeo y se la llevó al tatuador. O sea, flipante. Hostia. La verdad que cuando, o sea, es como que en parte estoy acostumbrada porque de verdad que ha sido mucha gente que se me ha tatuado la cara de diferentes maneras o con looks diferentes. Y al principio, o sea, al principio no, sigue sorprendiéndome porque digo, es que estoy en la piel de gente para toda la vida. A no ser que se hagan un cover o se hagan el láser, es la gente cada vez que me ve se acuerda de mí, claro. Espero que se Es acuerden para bien. sí, claro, yo creo que también, pero es muy fuerte. Sí. Oye, ¿a qué escenario te gustaría subirte en los próximos años? ¿Algún sueño que tengas? ¿Dónde quieres actuar? ¿Y dónde tienes ahí la esperanza y la ilusión puesta? Pues yo creo que sí, ya tirando por lo alto, creo que me encantaría actuar en Las Vegas con Dita Montis. Bueno, en Las Vegas o donde sea, pero en su espectáculo ya sería el sueño máximo, sí. O sea, ya he conocido a gente muy top dentro del mundillo que admiro un montón y he podido compartir, pues eso, momentos en festivales de burlesque y demás. Pero yo creo que ya con ella, pues ya sería como lo máximo. Después de eso me podría morir ya. ¿Has hablado con ella? Sí, he hablado con ella, la he visto en persona dos o tres veces. A ver, he hablado con ella muy poco, lo típico de un saludo, hola, ¿qué tal? Me encanta, tal. Pero sí, ella solía venir, los años que yo estuve trabajando en Ibiza haciendo temporada, había una fiesta que se llamaba Café Olé, que era en Space, que Space ya no existe, ahora creo que se llama. ¿Cómo se llama? Bueno, ya no existe, lo han transformado. Y ella venía como un par de veces al verano a hacer uno de sus shows. O sea, traían desde Estados Unidos su show. De repente uno era un toro mecánico de Capitoné gigante con los cuernos de strass. Luego hizo otro asiático. Bueno, y claro, yo la vi ahí en persona. Entonces pudimos hablar con ella. Porque el camerino de todos los gogos lo vaciaron solo para ella y nos mandaron a nosotros a otra sala. Y entonces ella después del show salía ahí como a tomar algo y conseguimos que nos la presentaran. Entonces tengo alguna foto con ella y luego la vi también en Madrid otra vez que hubo un evento y la invitaron y también la pude ver ahí. Siempre ha sido como muy de pasada. O sea, ella es simpática, saluda, tal, y alguna vez me ha reaccionado alguna story del Instagram y eso, pero así como cercano, no. Borja, nos vamos acercando a la recta final de esta entrevista, pero me gustaría preguntarte cómo te ves en un próximo futuro, si además de seguir con el burlesque, te ves también encima de los escenarios y te gustaría seguir probando esa faceta de actor o de actriz, y cómo te ves en un futuro. Pues mira, si te digo la verdad, es una pregunta que intento no hacerme mucho porque ahora mismo veo el futuro tan incierto, o sea, lo veo muy desalentador. Veo como muy triste todo lo que pasa alrededor en el mundo, y aunque yo me puedo dar con un canto en los dientes de que yo no me falta de nada y estoy bien y de un lado para otro, pero... me parece que en general está todo como tan mal y tan feo que digo, mira, no voy a pararme mucho a pensar en el futuro porque igual mañana me muero y para qué voy a estar pasándolo mal, porque no sé si voy a poder, no sé dónde voy a poder vivir, no sé, porque ahora tengo una casa, pero cuando ya no pueda estar en esta casa no sé dónde voy a tener que meterme, no sé si seguiré en Madrid, no sé si, o sea, no sé nada. Entonces, como no sé nada, no sé cómo me ve en un futuro. ¿Me veo haciendo burlesque? Sí, ¿por qué no? Como te decía antes, como todos los cuerpos son válidos, pues igual aunque tenga ya el culo de España en las pantorrillas, pues igual me apetece seguir enseñándolo o no. También me gustaría seguir, sí, ¿por qué no? O sea, seguir en los escenarios como actor también me gustaría, pero de momento me estoy limitando a vivir un poco al día, con proyecciones de futuro cortas, hasta donde den, ¿sabes? Porque luego tampoco quiero ni frustrarme si no salen X cosas. Entonces prefiero ir viendo lo que me trae la vida, que también yo creo que la chispa de la vida es esa, como no saber. Pero bueno, por ganas de verme, me apetece verme estupendo y que me vaya bien y poder vivir tranquilo, sobre todo. Eso es lo que me gustaría. Con eso ya me conformaría. ¿Y qué quieres que la gente recuerde? ¿O con qué quieres que se quede tu público cuando termina una de tus actuaciones y se apagan las luces? Pues me gustaría que se queden con que he sido una tía chulísima, súper sensual, pero súper divertida también, y súper cercana. Yo creo que soy bastante cercano con la gente en general y eso creo que me gusta. Creo que me gané muy bien al público. Me siento muy querido por el público, la verdad. Entonces, mientras se queden con eso, con que soy una persona cercana, humilde, y pero que me gusta lo que hago, pues con eso también me conformo. Borja, Benedita, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras este ratito, que nos hayas dedicado esta conversación. Y bueno, queremos seguir conversando contigo. Seguimos tu carrera con mucho detalle, con mucho cariño. Y espero que nos encontremos pronto, que vengas por Bilbao. Que sé que has estado, pero bueno, tampoco tanto como nos gustaría. Ya, no, tengo muchas ganas de volver a Bilbao. Siempre en el norte tengo unas experiencias tan guays y me gusta tanto la gente del norte. Bueno, de todas partes, porque en todos los sitios me tratan genial. Pero con el norte tengo algo muy, muy, muy especial. Uno de mis mejores amigos es vasco, es de Vitoria. Y tengo muchas ganas de volver, así que a ver si con suerte pues sale algo prontito por allí. Y si no nos vemos por Madrid, pues nos vemos allí ya directamente. Muchas gracias a ti por invitarme, me ha encantado hablar contigo. Así que cuando quieras, ya sabes que yo, feliz. Nos vemos pronto entonces, Borja. Y a todo nuestro público, webmaníacas, webmaníacos, seguimos dando mucho amor a Benedita.